El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Buenas noches a todas las hermosas personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a otro programa de Gamboteando entre Blues y Jazz. Mi nombre es Michelle y juntos disfrutaremos de una tierna hora de programación musical. Como siempre, enviaremos saludos e inmensos agradecimientos a todas las personas que escucharon y ayudaron en la emisión de nuestro anterior programa. Un fuerte abrazo para todos ellos. Esta será una velada muy especial. Como sabemos, se acerca el increíble día de San Valentín. El programa será romántico, dedicado para los enamorados y los desenamorados también. A todos ellos les daremos la luna. Les prometo que esta noche hablarán las canciones. Por eso, empezaremos con el tema titulado La Flor Más Bella, del grupo Mephis La Blusera. ¡Vamos a disfrutarla! Thank you. bella. Fue lo que acabamos de escuchar del grupo Mephis La Blusera. Un tema dedicado para todas esas flores bellas que nos escuchan. Esta canción pertenece al álbum El Acústico de la agrupación y fue lanzada en el año de 1999. Esta banda argentina fue formada en el barrio porteño de Mataderos en 1978 y representa el blues, bogey y rock. La siguiente melodía es Stand Up de Bolaños Jazz. ¡Disfrutémosla! Thank you. Lo que acaba de sonar se titula Stand Up, del grupo Bolaños Jazz. Es ecuatoriano, específicamente guayaquileño, y ha compuesto varias canciones de jazz. La producción fue publicada en noviembre del 2012. Tiene sus altos y sus bajos, ahora sonará Eusebio Presidente, con la conocida canción Platos Sucios. ¡Escuchémosla! En un lavabo para dos, porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, dime entonces quién los ensució. Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, dime entonces quién los ensució. Por la mañana te di el desayuno, leche, fruta, yogur y conflé. Porque por la tarde cuando vuelvo, tú me recibes con un hueso frío de tibón steak. Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, dime entonces, ¿quién chucha los ensució? Por la mañana te di el desayuno, leche, fruta, yogur y conflé. Porque por la tarde cuando vuelvo, tú me recibes con un hueso frío. Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, dime entonces, ¿quién chucha los ensució? De la sala a la cocina, esa es tu porción. De la sala a la cocina. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. A Eusebio Presidente, con la canción Platos Sucios. Este es también un grupo ecuatoriano, al igual que Bolaños Jazz, que escuchamos hace un momento. Escuchado en programas anteriores a la agrupación Eusebio Presidente, y el nombre no deja de recordarnos la historia de Eusebio, el popular personaje guayaquileño. Esta melodía fue presentada en el 2013 y pertenece al disco ¿Y ahora qué? De la agrupación. Pero bueno, hay que seguir con los altos y bajos del amor, así que escucharemos a Paté de Fuá con el tema titulado ¿A dónde vas? Es larga y una mujer se debe a veces dejar convencer. ¿A dónde vas? Afuera no hay más que incomprensión, y tal vez nos venga bien dejar que decida el corazón. Una promesa de amor murmura el agua al caer, brindemos tú y yo, será lo que deba ser, olvídate del reloj. ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción, y un gesto te puede delatar. No duda quien dice adiós. De sonar Paté de Fuá con el tema titulado ¿A dónde vas? El tema es una interpretación nostálgica pero hermosa, casi como el amor. La producción pertenece al álbum Boquita Pintada, que fue lanzado en el año 2011. Para quienes recuerdan la canción Summertime, justo ahora vamos a escucharla, pero del autor Charlie Parker. Disfrutémosla. Thank you. lo que acaba de sonar, interpretada por Charlie Parker. Esta producción tiene varias versiones. La canción fue originalmente compuesta por George Gershwin, pero ha sido interpretada por varios artistas, como Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Billie Holiday y otros más. La siguiente canción que escucharemos es Blue Moon, de Ella Fitzgerald. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my Lo que acabamos de escuchar fue Blue Moon, de Ella Fitzgerald, para que vean que las promesas sí se pueden cumplir. A muchos enamorados nos han prometido la luna, y aún tenemos las manos vacías. Esta canción fue dedicada para aquellos que anhelaban tener un pedacito de luna. Espero que la hayan disfrutado. Es hora de tomarnos un descanso, pero antes les enviaremos saludos a Jennifer Antoneda, Evelyn San Martín y a todos los que nos escuchan. Volvemos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blue y Jazz. Volveremos pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo

Fue La Vida en Rosa, interpretada por Louis Armstrong. Este tema fue una petición especial de Will, quien le agradece a Carol por todos los bellos momentos, historias y anécdotas que han pasado juntos. Le hace muy feliz que sus caminos se hayan entrelazado. Espero que lo hayan disfrutado, muchachos. Sin duda, el amor está en el aire. Y cómo no, con esta canción que te transporta a otra época. La producción tiene varias versiones. Esta fue lanzada en 1974. Bien, lo siguiente que vamos a escuchar se titula So What, de Miles Davis. So What de Miles Davis es lo que acabamos de escuchar. Este es un clásico del año 1959. Miles Davis es un trompetista estadounidense que se ha convertido en el referente del jazz modal, ya que utiliza modos musicales en lugar de progresiones. La canción pertenece al álbum King of Blue. Seguimos con nuestra montaña rusa del amor al son de la música. El siguiente tema es del grupo Bossa Nova y se llama Ain't It Love. ¡Vamos a escucharla! Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Lo que acaba de sonar fue Tainted Love, interpretada por el grupo Bossa Nova. La producción es un cover en jazz de la canción compuesta por Edward Cobb y grabada por Gloria Jones en 1964. Pero el desamor también se siente en el día de San Valentín, y hay que volvernos a enamorar. Como todos tenemos nuestro corazoncito, quisiera dedicarle esta canción al amor de mis amores y enviarle un beso de pollito. Nos vamos con la canción Stand By Me, de B.B. King. Escuchémosla.

mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Pero piénsame. No. Empezaré mucho morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. La canción que acaba de sonar se titula Bésame Mucho, interpretada por Oscar Alemán. La producción fue lanzada en 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez. El tema es un disco compilado bajo el nombre de Grabaciones Recuperadas. No cabe la menor duda, no hay nada como los clásicos. Esta interpretación tiene el ritmo ideal para poner a tono nuestra noche tan sentimental. Y es una pena que esta haya llegado a su fin. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Soy Michelle y me despido deseándoles un feliz día del amor y la amistad. Les dejo con una última canción. La producción que sonará se titula Nikki y lo interpretan Bolaños Jazz. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente emisión. Oh,